you stop your suck, come on. Hola a todos, estimados oyentes, y bienvenidos al segundo episodio de Los Verdugos, el mejor podcast de la galaxia dedicado a la literatura fantástica. Antes que nada, nos gustaría agradeceros la muy buena acogida con la que recibisteis el primer episodio. Los ánimos que nos habéis enviado y vuestras críticas, siempre constructivas, nos han empujado a continuar con aún más fuerzas. Sabed que hemos hecho caso de vuestros consejos, por lo que hemos formateado el despropósito que pasaba por cerebro de los inútiles que grabaron la anterior entrega y les hemos actualizado el firmware, por lo que tenemos el placer de presentaros al nuevo y flamante equipo de los mismos verdugos de siempre. Elías Combarro, Pedro Román, Josep María Oriol y Miquel Cudony, los verdugos. Esa era la buena noticia, pero siguiendo la ancestral tradición también tenemos una mala. La crisis ha llegado a los verdugos, ha llegado rápido, en un solo episodio, por lo que nos vemos obligados a prescindir, casi por completo, de efectos sonoros. ¿Lo sentimos? ¿Sabemos que os gustaban? Bueno, a mí me gustaban, pero yo que sabré, a mí también me gustó Le Vaillancon Wakes. También haríais bien en apuntar, porque no me gustaría tener que volver a repetirlo, que el podcast de Los Verdugos tiene un blog en el que iremos colgando toda la información relacionada con el programa y con los contenidos de cada episodio. Podéis visitarlo en verdugos.blogspot.com.es. Fijaos, por favor, en la H intercalada entre la D y la U en la palabra verdugos. Algunas de las novedades que encontraréis ahí tenemos que agradecérselas a Jesús, de Brit Guy en Twitter, miembro honorario de Los Verdugos y uno de los fans más activos del podcast. Gracias a sus recomendaciones, o directamente a su iniciativa, Los Verdugos tiene un grupo de discusión en la web de literatura 2.0 Goodreads y una lista de seguidores en Twitter que actualmente cuenta con... ¿Cuántos eran, Elías? ¿2.000? ¿13? ¡13 seguidores! Os parecerá poco, pero a nosotros nos parecen un montón. Gracias de verdad, Jesús. Podéis encontrar las direcciones en el blog del programa y nos encantará veros por ahí. Siguiendo la dirección iniciada en el primer episodio, en este pasaremos revista a la lista de nominados de los premios Hugo de este año. No hablaremos demasiado de la categoría de novelas, ya que gracias a la perspicacia que nos caracteriza, 4 de las 5 ya las comentamos la última vez. La restante, Deadline de Mira Gran, no la hemos leído, aunque tal vez Elías y Josep María quieran comentar algo de su primera parte. Pasaremos revista sobre todo al resto de categorías, novela breve, relato y relato corto, dando nuestra opinión de los nominados y también nos referiremos a las categorías con menos connotaciones literarias. Así pues, sed muy bienvenidos y tomad asiento. Esperamos que disfrutéis del programa tanto como nosotros y, como siempre, agradeceremos cualquier opinión que tengáis a bien hacernos llegar cuando lo hayáis escuchado. ¡Empecemos! Para empezar, Elías nos hará algunos comentarios sobre la mecánica de los premios Hugo que vienen al caso una vez ya se han producido las nominaciones. Adelante, Elías. Hola, muy buenas. Bueno, pues simplemente decir que para cuando este episodio salga a la luz, pues seguramente ya esté disponible el Hugo Butter Packet, o si no, faltará muy poco, que es uno de los principales alicientes a la hora de apuntarse a la votación de los premios Hugo. Ya comentamos algo en el episodio anterior, pero recuerdo que para poder votar en los premios Hugo es suficiente con apuntarse como un supporting member, un miembro de apoyo. Cuesta $50 la inscripción y da derecho a recibir este packet que trae todos los nominados de las categorías de literarias en formato electrónico. Entonces, bueno, normalmente compensa más que de sobra el pago que se hace, además de que incluye la posibilidad de poder votar en todas las categorías. Por ejemplo, el año pasado, además de las novelas, los relatos, las novelas cortas, se incluyeron también novelas de otras categorías. Por ejemplo, del premio John W. Campbell Jr., que es al mejor escritor novel, pues se incluyeron algunas novelas de los autores nominados y también de los editores. Entonces había, por ejemplo, algunas colecciones de relatos o antologías los editores que estaban nominados. Al final, pues eran más de una docena de libros, relatos, cómics, libros relacionados también, los libros que están en la parte de no ficción, y bueno, es una buena colección de material para quien esté interesado. Y además da la oportunidad de votar en todas las categorías. Esto está abierto hasta el 31 de julio, si no recuerdo mal, y bueno, se puede uno apuntar en el momento que quiera, descargar los contenidos en cuanto estén disponibles, leer y votar. Muy interesante, yo estoy esperando el momento en que se puedan descargar ya. Para principios de mayo, creo, ¿no? ¿Estaba previsto? Sí, primera semana de mayo habían avisado que estaría disponible, entonces, bueno, supongo que este podcast saldrá más o menos por ahí. Sí, es posible que cuando la gente lo esté escuchando ya sí, se pueda descargar. Sí, eso podemos poner en el blog del podcast algún enlace para el que esté interesado en, bueno, al menos consultar los contenidos y ver si se quiere apuntar. Exacto. Buena idea. ¿Tenéis algún comentario más o empezamos a revisar la lista de nominados? Vamos con la lista. Vale. De acuerdo. Pues empezaremos citando simplemente las de mejor novela. Si habéis escuchado el primer episodio del podcast, bueno, ya sabéis que les dedicamos bastante tiempo a comentarlas bastante todas, junto con otras. Si aún no lo habéis escuchado, adelante, aprovechad la oportunidad. A mejor novela, las que han salido nominadas han sido El Among Others, de Joe Walton, El A Dance with Dragons, de George R. R. Martin, Deadline, de Mira Grant, Embassy Town, de China Mieville, y Leviathan Wakes, de James S. A. Corey. En el anterior podcast los comentamos todos, menos Deadline de Mira Grant, o a lo mejor sí que dijimos algo, pienso ahora, pero en cualquier caso Elías y José María se leyeron la primera parte. Deadline es la continuación de otra novela y ellos, bueno, pues pueden hacer algún comentario. Adelante, Elías. Pues sí. Josep. Venga. Vale, voy para allá. Pues la primera parte de esta serie de Mira Grant, que se llamaba Fit, y es otra novela de zombies. Sí, de zombies. Lo que pasa que es con un enfoque diferente, o al menos un enfoque que yo no había leído nunca, y es qué pasaría en el mundo después de la emergencia de los zombies. O sea, no es la típica novela de donde todos mueren. Simplemente la gente se adapta, la sociedad se adapta, hay zombies, como hay, no sé, leones, serpientes... Políticos. Y de eso precisamente va la novela, del descrédito de los periodistas, el auge de los bloggers como fuente de información fiable y la nueva campaña política para elegir al presidente de, evidentemente, los Estados Unidos, claro... porque el resto del mundo no tiene demasiada importancia en este tipo de novelas. Y es la novela es un thriller con el aspecto este de los zombies añadido. A mí no me disgustó, está bastante bien. A Elías creo que se le hizo un poco pesada. Bueno, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que a mí sí me parece un poco la misma novela de zombies, de... sustos, persecuciones, escapo por los pelos y demás. Entonces, bueno, es una temática que a mí particularmente no me atrae y ver otra vez un poco lo mismo, pues no me sedujo precisamente. Pero bueno, no es una mala novela, es una novela que se deja leer, pero a mí no me dejó con ganas de leer la segunda parte ni continuaciones de ningún tipo. De hecho, estoy pensando no leer esta segunda parte, aunque esté nominada. A mí no me llama mucho la atención tampoco, no sé si lo leeré o no, pero... ¿Y será una trilogía, verdad, o no? Yo creo que está anunciada la tercera parte, sí. Para pronto, además. Ajá. Y, bueno, ¿queréis que pasemos a comentar las novelas breves? ¿Sí? Sí, adelante. Vale. Bueno, primero... leeré la lista y me parece que entre todos más o menos hemos leído o todas o casi todas. No sé si la de Miragram precisamente alguien la ha leído o no. No, no. No, creo que aún no está. Es que debe ser la única que no está disponible online. Ah, vale, claro, todas. Sí, claro, hay que decir que han ido apareciendo últimamente listados, ¿no?, de vínculos a dónde encontrar las novelas, bueno, los relatos más o menos breves publicados. Vale. Sí, es una práctica habitual, sobre todo en, no en las novelas, pero sí en las novelas cortas, relatos y demás, el poner los enlaces a versiones gratuitas, legales de las historias con fines promocionales, de cara a ganar más lectores y más votos. Vale, pero bueno, no siempre todos los autores o todas las editoriales aceptan ponerlo, entonces bueno, en este caso me parece que es la única excepción en esta categoría. Vale, bueno, pues empezando por la excepción, las cinco novelas breves nominadas, las seis, perdona, novelas breves nominadas han sido el Countdown de Miragram, sería la cuenta atrás, The Ice Owl de Caroline Eves Hillman, pues, El búho de hielo, Kiss Me Twice de Mary Robinette Kowal, pues, Bésame dos veces, The Man Who Breached the Mist de Keith Johnson, que sea, el hombre que hizo un puente sobre la niebla, The Man Who Ended History, a documentary de Ken Liu, el hombre que acabó con la historia, un documental, y Silently and Very Fast de Catherine M. Valente. Silenciosamente y muy rápido. Pues no sé, ¿quién toma la palabra? ¿Quién quiere? ¿Tenéis algo a comentar? Pues por orden, Elía, que empiece con The Ice Owl. Es el único que la ha leído, o sea que... Claro. Bueno, pues The Ice Owl, de hecho, estaba en mi lista de nominaciones. Tengo que decir que de las tres novelas cortas que nominé, cuatro novelas cortas que nominé, tres están en la lista. The Ice Owl, The Man Who Ended History y Silently and Very Fast. La otra era The Choice de Paul McCauley, que la verdad me sorprende porque que no haya aparecido en la nominación porque tuvo bastante buena prensa y bueno, yo la vi comentar por bastantes sitios, pero bueno, finalmente no apareció. Y bueno, The Ice Owl la leí precisamente cuando salió nominada, si no recuerdo mal, en los premios Nebula, sí, efectivamente, y es un relato que me gustó bastante. Quizá al final me parece que no iba tanto con el tono de la historia, pero bueno, el desarrollo, la ambientación y demás me parecieron muy, muy interesantes. Es una historia de aprendizaje, una historia en la que una chica pues se encuentra con un tutor que le va contando un poco, pues, a la vez que va enseñándole, digamos, un currículum normal de estudios, pues un poco le va contando la historia de su mundo, cómo se ha llegado hasta allí, los problemas políticos que hay, bueno, una serie de situaciones que se van descubriendo con la novela, junto con la identidad de este profesor, y es la típica historia de relación entre el alumno, la alumna en este caso, y el profesor, pero muy bien contada, ¿no? Es, pese a ser una historia que es más o menos típica, pues no se hace repetitiva. Y luego la idea del Ice Owl, el búho de hielo, pues también se va descubriendo poco a poco, también me pareció muy interesante, porque además es un poco... una metáfora de todo lo que sucede políticamente en este planeta y la historia que los ha llevado hasta allí. Y la verdad que es el primer relato o novela corta que leo de Gilman y me dejó muy buen sabor de boca. Me parece una buena nominación, una de las mejores novelas cortas del año, sin duda. Es una cuestión de leerla. ¿Ha escrito alguna novela larga, Carol Nibs? Gilman me suena, no sé por qué, no sé si... Yo creo que sí. A mí me parece que es una escritora que lleva un tiempo. Lo que pasa es que yo no me había encontrado con su obra antes. Pero sí me parece que tiene más cosas publicadas. Vale, de acuerdo. El Kiss Me Twice de Mary Robinette Kowal, este yo también lo he leído. A mí hay cosas que me gustan mucho, pero el conjunto no me acabo de convencer. No sé a vosotros qué os parece. No especialmente. Bueno, es una historia policíaca bastante típica. Lo único que entra las inteligencias artificiales. A mí lo que más me gustó quizás es que si dos inteligencias artificiales, o sea, la misma inteligencia con otra clonada, digamos, que haya dos, ¿es lo mismo o ya son diferentes? Esta idea de diversidad. Porque esto se podría aplicar también a mentes cargadas en un ordenador, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Si una personalidad se carga en un ordenador, si hace una copia, van a ser dos, es uno. Bueno, esto es el ciclo de permutación de Greg Egan, es eso, ¿no? Sí, sí. Es un tema que se ha tratado bastante en la ciencia ficción con anterioridad. A mí no me parece que sea una novela muy, o va, una novela corta muy original. No. Incluso este mismo año, vamos, al que se refiere los Hugo, el 2011, se publicó otra novela corta muy parecida, titulada The Nemesis Worm, de Guy Halley, que además estaba gratuita para descargar en Amazon, o por lo menos durante un tiempo lo estuvo, que es prácticamente el mismo planteamiento de novela tipo policíaca, con inteligencias artificiales que colaboran con la policía, bueno, un poco más o menos lo mismo. Y a mí incluso me gustó más que esta. La verdad que, bueno, a mí me dejó un poco frío. A mí una cosa que me gustó es, bueno, que como plantea un poco la dependencia de la policía de estas inteligencias artificiales para, bueno, para hacerse cargo de toda la organización de las investigaciones, en el momento que esta inteligencia se ve comprometida o no pueden recurrir a ella, pues cómo se encuentran atascados y casi sin recursos personales para llevar a cabo su trabajo. Eso me gustó. Pero por otro lado, las inteligencias artificiales eran prácticamente humanas, como quien dice. No sé, a mí me pareció más fantasía. No, claro, sí, muy inteligentes y lo que quieras, y no humanas, pero que no La personalidad, ¿no? O sea, las personalidades, las emociones, el comportamiento era bastante humano. Y de hecho, ahora aquí no entraré. Muy femenino. Sí. Pero incluso aquí ahora no entraré a detallar cómo se soluciona, o sea, el desenlace, ¿no? Pero es totalmente. Es lo más típico del mundo, si te paras a pensarlo. O sea, el tópico más tópico de los misterios de asesinatos. Se cumple casi. Sí, en ese sentido no es muy original, la verdad. Lo que tiene luego es. El proceso de investigación tampoco es nada del otro mundo, que es todo muy casual. No. A ver, a mí me parece una novelita que se lee bien y entretenida y tal, pero bueno, que no de premio. No, de ninguna manera. Yo la había leído antes de las nominaciones porque, bueno, de hecho yo creo que también está en los Nebula. Y la verdad que no le encontré mucha gracia. Tiene esta parte de las referencias así como a películas de mitad del siglo XX, no sé si os acordáis, que bueno, no sé si a alguna gente a lo mejor le tocó la parte o la fibra nostálgica tipo Ready Player One o algo de este estilo, pero bueno, a mí tampoco me dijo mucho. Bueno, Robinette Cowell es bastante popular, ¿no? La autora, a mí me parece. Sí, bueno, que yo recuerde estuvo nominada para... O ganó el Campbell hace 4 años o así, más o menos. Y yo los relatos que había leído de ella, no demasiados, la verdad, sí que me habían gustado y me habían parecido pues más originales que este. Este me parece un relato muy estándar. Vale. No es malo, pero no. Es un relato estándar. Vale, pasamos al siguiente, si os parece. The Man Who Breached the Mist, de Kick Johnson. A mí me ha gustado mucho esta novela, pero creo que a vosotros no tanto, ¿verdad? A mí no mucho. No, a mí tampoco. Aunque está bien, está bien escrita, pero es que es previsible desde el principio. Sí, efectivamente. ¿Sabes lo que va a pasar desde la primera página hasta el final? Sí, incluso, bueno, la relación un poco así romántica que hay, sí, y más, sí, es que sí. Bueno, vamos, si lo pone con una nota al pie no está tan claro, la verdad que sí, eso es cierto, o sea, no os lo discuto, pero para mí ha funcionado. Yo los personajes me los he creído, he pensado que estaban bien construidos y me ha gustado mucho cómo estaba escrito y el mundo que propone me parece interesante. Sí, el mundo es interesante, pero la trama es un poco sosa, para mi gusto. No se aprovecha toda la idea, bueno, del río este de niebla, que no es niebla, que hay unos seres que viven allí, no se sabe lo que son, y puedes cruzar solo en algunos momentos, y es muy interesante. Yo creo que da lugar a muchas historias. Sí. Yo creo que esto funcionaría más como novela, sí, que no como relato. Ahí estoy de acuerdo. Para poder profundizar más en la situación. Meter política en medio, no sé. Se podría hacer mucho más, creo. Yo estoy de acuerdo. Bueno, sí, no hemos explicado mucho de qué va la novela, bueno, novela del documento, pero es eso. Bueno, es un arquitecto que llega a una población pequeña, digamos, viene de la ciudad. Ahí está el contraste también entre los locales y la personalidad ciudadana así más cosmopolita, que viene para construir un puente para cruzar el abismo que hay donde está el río de niebla corrosiva que solo se puede cruzar cuando le parece al conductor del ferry. Es una cosa así un poco sui generis. Y la historia es esto, es la relación que se inicia entre el arquitecto, conductor del ferry y la realización de la construcción del puente. A mí me recordaba un poco, incluso por el título, aquella película de Hugh Grant que era el hombre que subió una colina y bajó una montaña. Sí, no lo ¿os acordáis? Sí, sí. En el sentido de que llega una persona de fuera que tiene que hacer una obra en un pueblo pequeño, hay recelo, luego lo van aceptando. Bueno, sí, bien, sí, un poco, pero sí. Se queda un poco corta, sobre todo en la parte del elemento fantástico, para mi gusto. Bueno, es contexto, ¿no? El elemento fantástico en este caso es el río que han de cruzar y ya está. Sí, es un una metáfora más que correcto, realmente sí. Un elemento en sí mismo. Sí. Vale. También a mí, bueno, quizás es que de Keith Johnson yo me esperaba más, porque... Sí, he ido a hablar bastante de Keith Johnson. Sí. Supongo que Josep coincidirá conmigo en que tiene mejores relatos que este, bastante mejores. El año pasado yo recuerdo que leímos, ¿cómo era? Names for Water, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que está, a mí me gustó mucho más que este. Y hace 2 años o 3 estuvo nominado en relato corto uno de Keith Johnson que era muy muy bueno, 26 Monkeys Also the Abyss, 26 monos también el abismo, que era excelente. Lo que pasa es que ese año estaba nominado Exhalation de Ted Chiang, que es todavía más excelente, pero a mí ese fue el primer relato que leí de Keith Johnson y me encantó. Y otras cosas que he leído, por ejemplo Spar, Contienda, lo han traducido aquí al español, también estuvo nominado y, bueno, era un poco controvertido, pero era muy bueno. Y de los que yo he leído, bueno, pues es uno de los más flojos. Para mi gusto, ¿eh? Pero bueno. ¿Tiene, sí, ¿verdad que tiene una antología a punto de salir, Keith Johnson? Sí, o ya ha salido? Efectivamente, sí. Está a punto de salir, yo creo, sí. Mira, muy interesante, están todos estos relatos que hemos nombrado, están. Y yo creo que... Espero con ganas, ¿eh? Yo creo que es muy recomendable. Entonces, el siguiente, si os parece bien, paso al siguiente, es The Man Who Ended History, Documentary, la novela breve de Ken Liu, El hombre que acabó con la historia. A mí me ha encantado, me ha parecido muy muy muy personal y muy interesante. Sí. Yo creo que estamos ahí de acuerdo todos. Sí. No sé si Pedro llegó a leerla. No me ha dado tiempo. Ah, pensaba que la habías leído, me sonaba. Vale. No. Para mí es la mejor, creo yo. Aún falta Countdown, pero... Bueno, yo no le tengo mucha fe a Countdown, la verdad. De momento, para mí no. Está muy bien. Es realmente parece un documental, ¿no? O casi un ensayo, sí. Un ensayo sí, ficcionado. El formato está muy bien, sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que el formato, no sé si sabéis, no es original de Liu. Es una adaptación o un homenaje a un relato de Ted Chiang. Ah, bueno, leí en la... En la edición que el mismo Ken Liu, me parece, había colocado en algún sitio, lo ponía en el epílogo, ajá, me parece. Pues sí, él se declara admirador de Ted Chiang y siempre ha dicho que le ha influido mucho. Y tiene, Ted Chiang tiene un relato, yo creo que es el último de la colección La historia de tu vida, que es excelente esa colección, es totalmente recomendable, que se titula ¿Te gusta lo que ves? Un documental. Y entonces sigue un poco esta estructura, ¿no? De pues un falso documental en el que va hablando una persona y otra, de repente hay un párrafo en el que se explica algo, bueno, como si fuera la transcripción de un documental real. Como si fuera un documental, sí, sí. Efectivamente. Pero además su formato funciona muy bien, creo. Funciona, si lo sabes llevar, funciona muy bien. Sí, porque puede ser un tostón, según sí. En manos de quien caiga. El... Efectivamente. Bueno, a mí me recordaba, es muy diferente, ¿eh? Pero no sé si habéis leído algunos de los... de los libros de Javier Cercas que están en el límite entre la novela y el ensayo, pues este es más claramente ficción porque bueno, no dejan de viajar en el tiempo, pero bueno, pero es un punto solamente, lo demás es sí, es un pretexto, historia. Estoy de acuerdo en que es un pretexto, sí. Efectivamente, sí, a mí lo que me llamó también la atención es eso, que digamos saca a la luz un periodo histórico o unos hechos históricos tremendos, porque hay partes de la novela corta que son realmente de poner los pelos de punta, que yo no conocía. Luego, buscando un poco de información, pues la mayor parte de las cosas son basadas en hechos reales, por desgracia. Sí, sí. Bueno, esto vale la pena quizá que lo expliquemos un poquito, ¿no? El sí. Libro propone una situación en que un investigador, un historiador chino, ayudado por su mujer, que es una física japonesa, y los dos están viviendo en Estados Unidos, pues desarrollan una técnica que les permite experimentar el pasado. La cosa es, que por eso se llama El hombre que acabó con la historia, es que el pasado, o cada época del pasado, solo se puede visitar una sola vez. Luego nadie más la puede visitar. Y el hombre este se dedica a enviar a una época muy concreta del pasado de Japón, que es bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La ocupación de Manchuria. Sí, la ocupación de Manchuria, pues era una especie de campo de concentración en el que los japoneses experimentaban con los chinos. Y a los que envía a investigar son a descendientes de prisioneros de ese campo de concentración. Y bueno, todo esto desata una polémica sobre a quién pertenece el pasado, si los testimonios son fiables, muy, muy interesante. Pues, o sea, realmente sí, además es que yo creo que es un tema muy de actualidad, ¿no? Sobre sí, todo sí. Aquí en España con la memoria histórica. Correcto, es que sí. Realmente yo creo que pone el dedo en la llaga y además al ser este formato de documental, de repente cambia a otra persona que opina justo lo contrario y el contraste te hace todavía reflexionar más. Es sinceramente un relato estupendo. Y además las oposiciones que ya las ves venir, pero ahora van a decir que esto se lo han inventado, que no hay testimonios sí. Fiables porque es la imaginación de la gente. Muy sí, bien, sí. Está muy bien buscado. Sí, sí, muy interesante. Este es muy, muy realmente muy recomendable. Está nominado también a los Nebula y yo sinceramente pienso que, bueno, no sé, si nos metemos y hacer predicciones, pienso que va a ganar en los dos, tanto en los Hugo como en los Nebula, pero bueno, vale, yo aquí, veremos. Aquí supongo que es el que votaré, de lo que he leído de momento sí, lo es, pero claro. Sí, sí. De acuerdo. La siguiente novela es Silently and Very Fast, de Catherine M. Valente, Silenciosamente y Muy Rápido. Este lo habéis leído vosotros dos, ¿no? Elías y José María. Sí. Pues, yo. Y tú también, perdóname, Pedro. Ah, estupendo. Vale, vale. Pues mira, Pedro, que ha hablado poquito, adelante. Sí, pues es una novela corta, extrañísima, y que realmente es parte de pues, lo que será una novela normal, de longitud normal, supongo. No sé en cuántas partes tenían pensado trocearla, pero esta salió en el Clark's Work de este año, ha salido, y realmente pues es muy rara. Empieza con un tono épico mitológico. Luego se introduce en la inteligencia artificial, luego tiende a una rama emocional. En fin, es, a mí me ha, la verdad es que me ha gustado, ¿eh? No, no estoy diciendo lo contrario, pero es muy rara, es compleja. No es una lectura tranquila y sencillita, sino que como que vas descubriendo poco a poco lo que te está intentando contar y entendiendo un poco el universo. Lo peor para mí es que justo eso, que es una parte de algo mayor. Y eso a mí me parece un timo. ¿Pero de algo sí, mayor sí. Que está publicado? O no, no, lo publicarán, creo que eran tres partes y iban a publicar las dos siguientes, pues no sé, dentro de un mes o dos o tres no, o cuatro en la revista. Ya están publicadas las tres en la no, revista. No, pues eso es de lo que digo, que no lo sé cómo la van a publicar. Pero no la han sí, no, sí. No ha salido la nominación como novela, sino pues a este trozo salió publicado en la revista el mes que fuera y pues se ha votado. No, se ha, no estoy seguro, ¿eh? A mí me parece que son las tres partes las que están nominadas. Las tres completas, porque si no recuerdo mal, se publicó como un libro independiente en la editorial de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción de Estados Unidos o algo así, y luego se noveló en tres partes, o se dividió en tres partes en Clarksworth, pero salieron las tres partes el año pasado. Entonces yo creo que la nominación es de las tres partes. ¿Y lo que es novela sí, breve son entonces las tres no partes? Puede. Sí, las tres partes. Números seguidos. Número tres seguidos. Números seguidos, efectivamente. Sí. No sé si empezó en septiembre o en octubre, pero bueno, terminó dentro del año. Bueno, no lo sé. Yo la lectura donde yo he terminado no es completa. Porque a lo mejor ahí todavía no tenías el enlace a las otras partes. Pero yo estoy, vamos, seguro de que están publicadas. No, sí, están publicadas las tres, seguro. Lo que no sé vale. Yo es que es sí, lo que está si nominado. Será parte, si será parte de una novela más grande, aparte de esto. Aparte de las tres partes estas. Eso no, lo sé, eso no lo sé. Mitología babilonia o algo así, ¿no? ¿Cómo? No, digo que empieza con una especie de mitología babilónica. Sí, o sí, es extraño. Sí. ¿Tú, Pedro, tú leíste la parte en la que sale Turing? No. No, entonces no lo has leído entero, ¿no? Vale. En la segunda parte sale Turing. Y la tercera yo creo recordar, bueno, dentro de lo que es Valente, que efectivamente es difícil de leer y de interpretar, yo creo que sí tenía un final definido, que cierra un poco la idea de las tres partes. Vale, vale. Mira, yo he leído lo que venía en el enlace de... Sí, en el enlace sale solo la parte de octubre, solo la primera parte ahí. Son octubre, noviembre y diciembre. Vale. Pues yo he leído la primera solo. Pues leyendo las otras se entiende más. No es que se entienda del todo. Es lo suyo, ¿no? No, sobre todo porque es que Valente es famosa por escribir de una manera bastante compleja. Sí, yo recuerdo que mi primer contacto con su obra fue hace un par de años, el año pasado, Palimpsest, una novela que estuvo nominada para los Hugo. Que es como y de gente que vive sobre un cuerpo, ¿no? ¿O no? Bueno, es una cosa muy extraña. Yo no fui capaz de terminarla porque es el típico libro en el que entiendes todas las palabras pero no entiendes lo que te está contando. Sinceramente, yo llego un momento en que decía, yo leo frases y son muy bonitas porque escribe una prosa muy cercana a la poesía y hay imágenes muy impactantes, pero la idea de lo que está sucediendo en la novela no la estoy entendiendo. Después de 60 páginas es que estaba, podía leer 100 más o dejarlo en ese momento y me iba a quedar igual. Es una novela muy extraña. Ajá. Seguramente leyéndola con calma e intentando ver las metáforas que pone, a qué se refieren y tomando notas y volviendo para atrás, la puedes disfrutar inmensamente. Porque la calidad de la prosa es innegable. Pero a mí no me incitó a seguir leyéndola. En cambio, en esta historia, en esta novela corta, el hecho de que, bueno, quizá ya no es el primer encontronazo con este tipo de historia, y el hecho de que se habla, pues eso, de Alan Turing, de la inteligencia artificial, que a mí es un tema que me interesa mucho, y que además, bueno, pues supongo que también será homenaje al año de Alan Turing, que es este uh-huh. año, y bueno, todas estas cosas, pues a mí me hizo entrar más en la historia. Y me parece un poco más clara, bueno, quizá, claro, la otra novela no la puedo juzgar porque no la terminé, pero me parece un poco más clara. Lo que pasa es que es difícil de leer, no es una lectura ni mucho menos fácil, y a mí me gustaría volver a leerla antes de las votaciones. Yo, de hecho, la incluí también junto con la de Liu en mis nominaciones porque me gustó. No me parece a la altura, a lo mejor, de la de Ken Liu, pero sí que me pareció una buena novela corta. Yo esta la leeré, porque de Valente hacía tiempo que oí hablar, y así, también como escritora extraña. Es muy recomendada, ¿no? Desde los círculos del Van der Meer, del Jeff Van der Meer, toda esta gente, sí, que viene del Wave. Sí. Y yo había oído hablar, había leído sobre ella, pues es, yo diría que sí, no. Yo la voy a releer porque yo tampoco, yo no me enteré de nada, la verdad. La tengo que releer otra vez porque... Y eso que tú leíste las tres partes. Sí, yo leí las tres partes, lo que es peor aún. Pero te quedaste como yo con la primera. Sí, sí, sí. Mira, sí, pues, sí, sí. Pues yo leeré esta y el Lies Old, que también me falta, que recomienda Elías. Sí, a mí me gustó. Vale. No, vamos a ver. Quizás es que yo soy muy parcial de Ken Liu. No me parece a la altura de la de Ken Liu, pero sí que es una buena novela corta. Vale, vale. Con eso me vale. Vale, pues si os parece bien, pasamos a relato. Que uh-huh. los cinco nominados en este caso son The Copenhagen Interpretation, la interpretación de Copenhagen, de Paul Cornell. ¿Tenéis algo que decir del The Copenhagen Interpretation? Sí. Pues, por lo menos Josep y yo estábamos hoy comentando por Twitter lo que nos había parecido, y es un poco lo mismo que el de Valente, ¿no? Que yo por lo menos no entendí nada. No, a mí no me parece para nada igual, ¿eh? No, porque en lo que no entiendo en nada, sí. en eso, sí. Sí, en ese punto sí. Pero igual que el de Valente... No tiene nada que ver. Yo creo que porque hace una escritura creativa, sí. En este creo que es porque no sabe escribir. Yo así de simple. Es muy diferente, eso sí. Sí, no tiene nada que ver. Es mi opinión, sí. Lo hablábamos... Josep y yo, y yo estoy convencido de que este hombre se hace un lío él solo, que no sabe de cómo salir de él, y dice, pues lo dejo implícito y el que lo quiera entender, que lo entienda. Pero... O mejor aún, entiéndala como quiera entonces. Sí. No. O todavía, voy a meter aquí cosas a ver si los confundo. No, eso lo es, y esa es su intención, lo consigue. Sí, no, a mí me dio esa impresión de... Voy a tratar de meter aquí cualquier cosa que quepa y que pueda parecer interesante, y lo mezclo y ahí sale, y ya está. Lo que me sorprende es que haya llegado. A mí me recordó a una novela de James Bond. Sí, efectivamente. Bueno, lo que me sorprende es que haya llegado a las nominaciones, porque o ha engañado a mucha gente o nos estamos... Vamos a ver, es un escritor muy popular. ¿Por qué? Porque escribe guiones de Doctor Who. Anda, no lo sabía. Sí, es uno de los escritores de guiones de Doctor Who. Entonces, ha estado nominado en... Yo creo que es una de las personas que en más categorías distintas ha estado nominado. Porque ha estado nominado, yo creo que alguna vez en relato corto. Ahora, en relato. Yo creo que algún episodio suyo de Doctor Who ha estado nominado. En cómic ha estado nominado. Porque también ha escrito cómics... Yo creo que era el Capitán Bretaña hace 2 o 3 años o una cosa así, que también lo leí. Bueno, en cómics se entiende más porque por lo menos ver los dibujos, ¿eh? Pero también me quedé con esa idea de, yo pasaba las hojas, era en formato digital y decía, me han dado el estos de los Hugo me han dado el fichero mal, porque pasabas la hoja y decías, aquí falta algo, este antes estaba en otro sitio y ahora de repente está aquí, no puede ser. Entonces ya era confuso de por sí. El otro relato que yo leí de él, que estuvo nominado, también era confuso. Entonces, no sé. Lo que pasa es que es un escritor muy popular. Y como Neil Gaiman, o como Connie Willis, o como Lois McMaster Bujold, cualquier cosa que él escriba, la lee mucha gente y bueno. Y le votan, pues, sí, y gusta. Es mi teoría, vamos. A lo mejor no es así, pero bueno. Puede ser, ¿eh? Vale, pues dado el tiempo que tenemos, este no lo voy a leer. Me habéis convencido. Yo creo que no te pierdes. De acuerdo. Vale, pasamos al siguiente, si os parece. Fields of Gold, Campos de Oro, de Rachel Swirsky. A mí me ha gustado poco. Poco, la verdad. Yo sí. Lo he leído también y no me ha gustado. Vale, directamente, no me ha gustado poco, no me ha gustado. No. Es un relato que trata, no sé, sobre las relaciones después de la muerte. Es una cosa rara. Sí, es un señor que se muere, ¿no? Y se encuentra con gente de su pasado en una especie de cielo o purgatorio o lo que sea. Sí, de fiesta a todos, no sé. Como el último episodio de Los, ¿no? Con Cleopatra y, bueno, no sé, todos ahí. Sí, sí, sí. Es una cosa, no sé, muy rara. Luego todos su gente del pasado, familiares, le empiezan a reprochar que se casase con la mujer que se casó. Reinicia una relación, no sé, es una relación con su prima, que fue un poco incestuosa, pero sí, bueno, flojito, sí, no sé, sí. También este, como lo que decías antes, Pedro, de la interpretación de Copenhague, yo lo leía y pensaba, no sé por qué lo ha votado la gente, a lo mejor había pocos relatos para votar, no sé, porque puede ser. Precisamente estaba yo mirando ahora lo que yo había votado. Y a mí me sorprende que no hayan salido algunos que tuvieron también bastante buena acogida. Josep se acordará de Ghost Wait, de Jung Ha Lee, que salió en un Claire's World y era de esta categoría. Y bueno, la gente habló mucho de él. O uno de Neddy Okorafor, de Book of Phoenix. Esto tengo mucha curiosidad por, sí, esta, sí. Por esta autora. Eso está muy bien, una especie de superhéroe. Sí, efectivamente. Bien, ¿eh? Sí, investigación genética. Exactamente, sí, sí. Es un edificio en el que hacen investigación con gente que tiene, bueno, pues algún tipo de poder. Y a mí me pareció un relato muy bueno. Y sí. Ghost Wait de Jung Ha Lee era una space opera un poco extraña con origami. ¿Te acuerdas, Josep? Sí, me acuerdo. ¿Eh? Las naves eran como una especie de... Que se plegaban. Se plegaban y, sí, bueno, sí. Era espectacular. Y, no sé, visto lo visto, yo creo que eran mucho mejores que lo que hay aquí, vamos, al menos que lo que estáis diciendo. Bueno, el siguiente es Ray of Light, Rayo de Luz, de Brad R. Torgensen. ¿Quién lo habéis leído? Esta la he leído yo, sí, yo la he leído. Y esta es una historia que empieza bastante bien. Hay un encuentro con una nave alienígena, no se dice nada porque no hay contacto, simplemente aparece por ahí. Y luego directamente se va a esta nave y deposita una especie de espejos autorreplicantes que ensombrecen el sol desde la Tierra y empieza una edad de hielo. ¡Oh, qué bueno! La idea es buena. Y esto empieza muy bien, la idea es muy buena. Pero luego ya se pierde ya en relaciones familiares... Muchas casualidades. Yo creo que entonces empieza a flojear de una idea muy buena a toda una serie de casualidades y, no sé, explica un poco la tenacidad, la resistencia de los supervivientes, pero se pierde un poco, creo yo. Yeah. Pues el relato empieza muy bien, ¿no? Los supervivientes se montan una especie de ciudades submarinas cerca de las placas tectónicas para aprovechar la energía. Pero luego ahí ya se desbarra un poco todo, con los niños saliendo de marcha con los submarinos y no sé. Ya. Pues mola. Vale. No sé, estarían más controlados, digo yo. Sí. Me voy, papá, cojo el submarino. No sé, es un poco... Vale. Bueno, por lo menos parece interesante. Sí, como muy divertido. No, sí, la idea es buena. Muy bien. Pasamos al siguiente. ¿Tienes algún...? Vale, siguiente es... No, nada más, ya. Six Months, Three Days, 6 meses y 3 días, de Charlie Jane Anders. A mí este me ha encantado. ¿Sí? No sé si... Sí. ¿Lo habéis leído? No. Sí, no. Sí. A mí me ha gustado muchísimo. A mí me recordó durante toda la lectura a La mujer del viajero en el tiempo, The Time Traveler's Wife, de Audrey Niffenegger, porque es también una historia romántica, una historia de amor, en la que los el chico y la chica pues tienen unos poderes. En este caso, son capaces de ver el futuro. Entonces ellos, antes de empezar su relación, de conocerse, ya saben que se van a conocer, que se van a enamorar y que van a estar saliendo 6 días y 3 meses. Seis meses y 3 días. De ahí el nombre del relato, ¿no? Entonces ellos ya saben lo que va a pasar. Y es una manera muy interesante de enfrentar el determinismo con el libre albedrío. Uno de ellos cree que se puede cambiar el futuro y el otro no. Y entonces toda la historia gira un poco en torno a eso. Y está muy equilibrada la parte, digamos, romántica con la parte especulativa, y la narración fluye muy bien. A mí me parece un relato excelente. Muy bien. Está bien. Lo que pasa es que ellos tienen el poder, digamos, diferente. Porque el chico solo ve un futuro. Ajá. O sea, él lo encuentra determinado porque solo ve uno. En cambio, la chica ve todas las posibilidades que se pueden dar. Y ella es la que, claro, tiene la opción de elegir qué posibilidad quiere. En cambio, el chico no. El chico está convencido que solo puede pasar una cosa y que el futuro no puede cambiarse. Entonces, el contraste entre los dos, entre el libre albedrío y el destino o el determinismo, está bien conseguido. ¿Sí? Y con sorpresa final, claro. Sí, la verdad que no. Sí, incluso el final está muy bien escrito y muy sorprendente. A mí me gustó muchísimo. Vamos, yo no sé los demás relatos, pero de momento este es mi favorito. Pues mira, me lo apunto. Ostras, pues apuntado. Este caerá antes de votar. Vale, el siguiente es What We Found, lo que encontramos, de Geoff Ryman. ¿Quién lo ha leído este? No. No, nadie. ¿Nadie lo ha leído? Vale, pues... No. Pues no lo leeremos. No podemos comentarlo. Geoff Ryman es... What We Found. ¿Perdón? Not found. Correcto. Geoff Ryman tiene una trayectoria, ¿no, el señor? Sí, mucho. Sí, es un clásico ya. Pero no hemos leído nada. Yo por lo menos. Pues ya saltamos de categoría, vamos a mejor relato corto. Aquí yo diría que todos hemos leído los 5 nominados. A mí me falta el relato chiste este de Scalzi. Es muy divertido. Yo me he reído mucho, sí. No, yo no lo hubiera nominado, pero bueno, para leértelo se lee en un momento y la verdad es que te ríes, sobre todo al principio, ¿no? Bueno, pues sí. Mira, si os parece, empezamos por este. Está nominado a mejor novela corta, pues... Este, para traducir el título, también va a ser divertido. Shadow Wars of the Night Dragons, Book 1, The Dead City, Prologue. O sea, sería La Guerra Sombra de los Dragones Nocturnos, Libro 1, La Ciudad Muerta, Prólogo, de John Scalzi. Y es un despropósito de relato, no sé si alguien se atreve. Bueno, yo lo que sé es que es un relato hecho como una broma. No es un relato serio, sino que surgió de algún tipo de historia en la que iban inventando el título más raro, más típico, más el cliché más grande de la fantasía épica, y dijeron, pues este. Ah, pues lo voy a escribir. Sí, creo que más o menos así es la historia. Claro. Pero... Sí. Hace poco leí cuando el propio Scalzi comentaba los relatos nominados, y el primer sorprendido que hubiera salido el suyo era él. Él decía, esto no es un relato, esto es un chiste, pero por favor, ¿cómo lo habéis propuesto? Pero de hecho sí que es el prólogo de una novela que no sé si ha salido o no. No. Yo diría que no. Para ti es el prólogo de la novela de Valente esa. No. Es que, quiero decir, cuando lo lees, pues evidentemente no es una historia cerrada, es simplemente pues un prólogo a una novela. Y por eso, pues, yo ya no sé si era broma toda la historia o al final era algo más complejo, sino que dijeron, venga, voy a escribir esta novela. Ah, eso no lo sé, yo no creo, pero no creo, no que, le, sé, que, no no creo que le vaya a dedicar. Si le dan el premio, a lo mejor sí. voy a googlearla. tipo Orson Scott Card. Me premiaron el juego de Ender, voy a hacer 10 novelas. De todos modos, para mí es sin duda la mejor escrita, en el sentido de que se nota cuando hay una persona que lleva muchos años detrás la manejando mejor, historias. ¿La mejor brutal. Escrita de cuáles? De las 5. Las cortas. Sí, sí, de las cortas. De la de John Scalzi, no, para mí no. Sí, sí, sí. Para mí sí, es muy bueno. O sea, es muy no, bueno, no. Se nota que es bueno. Otra cosa es que no pienso votarla ni de ninguna manera. Pero yo estoy de acuerdo en que es bueno, ¿eh? O sea, sí, pero... Quiero decir, se nota que hay mucha maestría por detrás. Que esto pues era una broma, pero el tío... No, yo no había leído nada más que la historia, otra historia chorra de estas que hicieron con ¿cómo se llama este? Con el de la historia de Quo, no me sale el nombre ahora. El Rothfuss. Rothfuss. Con Rothfuss, eso sí. Hicieron 5 o 6 historias, con, pues, lo comentamos hace unos días. Sí. Una especie de unicornio que tenía Scalzi subido encima y tal. Hicieron una especie de broma, contando cada uno un relatito relativo a esa imagen, y todas esas historias se fundieron en un libro electrónico que se vendió y creo que se sigue vendiendo de forma totalmente altruista, es decir, todo lo que se recaude por la fundación. Uh-huh. Y solo he leído lo de Scalzi también, o sea, solo he leído bromas de este señor. Pero son buenas. Bien. Sí, sí, sí. Son buenas. Hombre, todos sus libros tienen una parte así humorística, ¿no? Porque Old Man's World, La vieja guardia, es muy divertido y tiene muchos chistes y, vamos, hay partes en las que se ve que no se toma en serio a sí mismo. Pero bueno, yo este no lo he leído, lo que pasa es que me parece ya eso llevado al extremo, ¿no? Es muy... Es como un esperpento así entre Pratchett y un cachondeo total. Pero Pratchett es muy, muy cachondo, muy comedia, pero cuando lo lees el tío... te está explicando una historia y te quiere explicar una historia. Sí, sí, sí. Y hay contenido dentro, sí. Este es una broma solo, sí. Sí, sí, sí. Pero es una broma divertida, que es lo que tienen que ser las bromas. Sí, sí. Hay el primer trozo aquel de era una noche muy negra. Sí, sí. Negra como el carbón. Negra como el carbón pintado de negro. Y bueno, empieza a encadenar calificativos de negro. Es verdad que es muy divertido. Son dos páginas que se pueden resumir. Estaba muy oscuro. Sí. Bueno, es el It was a dark a stormy night, ¿no? Lo dices, que es una frase típica de qué novela. Ahora no me saldrá, pero... ¿Hamlet? No, ¿dónde salía? Es una frase muy típica. Es el peor comienzo de la historia. Eso, sí, exacto, de los premios. Ah, el nombre de la novela. Sí. Pero sí. Acabo de encontrarlo en el blog de Scalzi y efectivamente era una broma completa. Sí, sí, no hay novela por detrás. Me ha jodido, ¿eh? Porque tú lo hubieras leído. Tú la leerías, ¿eh? Yo la leería también, ¿eh? Yo la leería. Sí, yo también, sí. De todas maneras, no pienso que sea el mejor escrito. A mí el de Paper Menagerie y el Movement, que y el de Nancy Fulda está muy bien. El de Nancy Fulda me ha sorprendido mucho, sí. Sí, sí, no, sí. Como... Mi voto va a ir para ese, para el de Ken Liu. Como ya fue en las nominaciones, sigue yendo. Me parece que sigue siendo el mejor. Pero se notan los años. Es decir, desde el principio con la oscuridad más oscura de las oscuridades oscurantistas estas que empieza, que es toda una broma, pero claro, es que te engancha. Empiezas con la primera frase y ya estás enganchado. Sí, y riéndote, o sea, es buenísimo y no puedes parar, y dices, no puedes parar y sabes que te está tomando el pelo y dices, que está loco, pero te ríes muchísimo. Se nota que hay mucha maestría por detrás, pero sí, pero no veo tanta más que en el de Ken Liu, por ejemplo, que es un relato muy bien construido, con muy buenas imágenes, con el punto justo de fantasía y no sé, y muy bien escrito. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, sí, de hecho, sí, podemos comentar este si queréis ya. Otro de los nominados es el de Paper Menagerie de Ken Liu, que no sabría traducir yo ahora así de golpe Menagerie. ¿Cómo lo traduzco? ¿Qué es una...? Pues como una un tienda, zoológico. Es una tienda, ¿no? Es un zoológico. Vale, el zoológico. Las casas de fieras antiguas era, como las casas de fieras antes de que hubiese zoológicos. Uh-huh. Ajá. Vale, que forma parte del argumento, ¿no? Es un... una madre china que vive en Estados Unidos con un padre americano que la ha comprado, eso se sabe desde el inicio del relato, y tienen un hijo y la madre le hace figuritas de origami, que son animalitos, que están vivos. Y a partir de aquí hace toda una historia muy bonita. Bueno, desde el punto de vista del chaval, que a medida que va creciendo, pues se siente cada vez más inadaptado por la madre que tiene, y eso provoca una serie de conflictos familiares. Que hay varias historias así de conflictos familiares en cortos, en ratos ¿sí? cortos. Sí, efectivamente. Bueno, porque es una fuente, ¿no? Es un poco una fuente de ideas para narrativa, que es que sí. Quien más, quien menos tiene los suyos, es fácil empatizar, puedes explicarlo desde diferentes puntos de vista. Sí. De hecho, creo que los relatos cortos están mucho mejor que los relatos. A mí me han gustado bastante todos. Pues yo te diría... Bueno, a mí hay cosas que me han gustado mucho. Yo en relato corto creo que la calidad es muy baja, de hecho. Me ha sorprendido... A mí me ha sorprendido lo baja que es. Sí. Hombre, hay para mí hay tres muy buenos. El del Shadow War. Sí, pero bueno, ese yo lo considero aparte. Vale. Ese no cuenta. A ver, se ha colado, pero no cuenta. De acuerdo. El de Ken Liu. Y Movement están muy bien, los dos. Movement está muy bien, el de Nancy Fulda. Sí. A mí no me ha gustado nada. A mí sí. Bueno, es un. Bueno, lo comentamos. Perdona, antes de que paséis a ese, sobre el de Ken Liu, yo creo que también lo que pasa es que refleja su propia historia. Ken Liu es nacido en América de padres chinos. Entonces yo creo que ahí también tiene mucha fuerza por eso. Y luego, si me permitís un poco el off topic o bueno, la digresión, si os gustó este relato, que veo que os ha gustado, tenéis que leer el de Liu Cixin, o como se pronuncie, que tradujo el propio Liu, que está gratuito para descargar en mi blog, lo comenté hace poco, que se titula... No, Mountain no, el otro... The Wandering Earth. No, Taking Care of God, como Cuidando de Dios. Ah, ese que es una revista entera, ¿no? Sí, es una revista de todo de escritores chinos. Vamos, un número dedicado a escritores chinos, y uno de los relatos es de este escritor que escribe ciencia ficción, y lo tradujo Ken Liu. Yo fue como me enteré a través de un tweet de él y llegué a esa revista, y la premisa es un poco similar en el sentido de que de lo que se trata aquí también es de la relación entre padres e hijos, o digamos esta veneración que tienen en la cultura china a sus antecesores, a sus ancestros, porque llega una especie alienígena que son los creadores de la raza humana, pero están ya en su declive. Entonces lo que le piden a los humanos es que los cuiden en esa etapa final. Y tiene imágenes muy, muy potentes, como este de Ken Liu, y luego tiene ideas de ciencia ficción también muy, muy interesantes sobre... Bueno, Giuseppe ha leído el de Mountain, que sí, es también de sí. Liu Cixin, en el que se cuenta todo el desarrollo de una civilización extraterrestre. Sí, pues aquí. Cosmología sí. Nueva. Sí, está muy bien, además. Sí, sí, sí. A mí me gustó muchísimo también. Sí. Bueno, pues en este también se las arregla para, en muy pocas páginas, contarte ahí la vida de una civilización extraterrestre. A mí, vamos, si os gustó este, yo creo que tenéis que probar el otro. Además, el propio Ken Liu lo reconoce también como influencia. Pues te haremos caso. Apuntado. A ver si os gusta. De acuerdo. Bueno, tiene toda la pinta de que vaya a gustarnos. Pero... A ver, el Movement o Movimiento de Nancy Fulda. Bueno, es una historia de una chica que es una especie de autista que de alguna manera que percibe el paso del tiempo de una manera diferente a todo el resto, y eso hace que sea pues incapaz de empatizar, porque explica los sentimientos hacia la otra gente, pero de fijarse en los detalles que para ella son totalmente irrelevantes, ¿no? En lo perecedero, en las conversaciones. Y a mí me ha parecido un libro bien explicado, que bueno, que es un libro, un relato bien explicado, que es bastante emotivo sin caer en lo sensiblero y con, bueno, gira en realidad en torno a una sola imagen, que es la chica bailando, que es el único momento en que se siente como en sincronía o en sintonía con el resto del universo, que, bueno, yo creo que como relato corto funciona muy bien. Es solo una idea, una imagen y que es un buen relato. No me gusta tanto como el Paper Menagerie, pero para mí es un muy buen relato. No sé, a Pedro, ¿no? A ti, José María, me parece que también te gustó bastante. Y a Pedro, a mí también me ha gustado, sí. Vale, pero ¿y qué tiene de ciencia ficción o fantasía? ¿Qué tiene de ciencia ficción o fantasía? Es que no tiene nada. Quiero decir, sale un hermano que está autista, plan como en Oasis, de Ready Player One, que está, bueno, todo el día enganchado. Pero este es el normal, ¿no? Sí, este es el normal, ella es la rara. Pero quiero decir que esto podía haber... Bueno, el tipo de tratamiento, quizás. Sí, el tipo de enfermedad, bueno. Poco, estoy a mí sí que me recordó un poco, que es más de ciencia ficción, claramente, a otro relato de Ted Chiang, que es la historia de tu vida, precisamente. También, que da, sí. Por esa idea de percibir el tiempo de forma distinta, que en aquel relato era, bueno, un poco a través de la escritura y aquí es el baile. A mí en ese sentido sí me gustó. Lo que dices tú, la imagen del baile, de, no sé, de percibir el mundo de otra manera. Yo en ese sentido sí que creo que funciona. A lo mejor no es explícitamente ciencia ficción que sale un extraterrestre, o fantasía porque sale una espada mágica, pero... El tipo de idea, ¿no? De percibir las cosas de forma diferente, sí que hay una tradición. Sí, yo estoy de acuerdo. Clara dentro de la ciencia ficción. La verdad es que no me lo planteé. El tono del relato, quizá. Como Empotrados, por ejemplo, de Ian Watson. Donde también había. Ahí salen alienígenas ahí. Bueno, sí. Pero la idea esta de los autistas también, que tenían una percepción distinta, o este otro libro, este otro relato de. Me parece que es de James Blish. Hay otro relato también de Ken Liu también, que trata el tema también del autismo. ¿Ah, sí? Estaba en el Asimov de diciembre, creo. Ah, ese no lo he leído. Y lo nominé, que se llamaba... A saber cómo se llamaba. De Contable. De Contable, que era también un chico autista, con una mala relación familiar, con un padrastro. Y la realización que tiene él con la matemática, que le ata al mundo, digamos. Y está muy bien, poniendo teoremas en medio del relato. No, está muy pues bien. Eso, yo creo que te gustaría leer, este. Yo creo que te gustaría, Elías, este. Seguro. ¿Y de Ken Liu? ¿Está disponible esto en la lista de relatos mencionados no está, en el blog? No está ni nominado ni nada. Lo podemos poner. A mí lo que me extraña... Sí, Didi. No, digo, está en Asimov de diciembre, sí. A mí lo que me extraña es que había, lo que dices tú, varios relatos de Ken Liu que eran muy, muy buenos, muy potentes. Y bueno, este efectivamente es muy bueno, pero a mí no es el que más me gustó. Yo había nominado, supongo que los mismos que tú, Tying Knots, Atando Nudos y Staying Behind, Quedarse Atrás. Y a mí, bueno, también tenía más parte de ciencia ficción. Este es más de fantasía, claramente. Pero bueno, es muy bueno también, me gusta mucho. Bueno, Tying Knots casi es realidad. Sí, casi. Sí, también un poco lo que decía Pedro, ¿no? Porque es la historia de un hombre en una tribu en China que tiene la capacidad de ver cómo se van a plegar en tres dimensiones las moléculas, ¿no? Que son para las empresas farmacéuticas. Es práctico, sí. Bueno, no cotidianamente. Y entonces, bueno... La historia gira en torno a eso, pero realmente no hay una idea de ciencia ficción explícita. No. Bueno, podría ser, quién sabe, la capacidad del cerebro y demás, ¿no? Sí, pero me parece que funcionaba muy bien. Bueno, yo de Ken Liu, este es el del señor que ve cómo se pliegan las moléculas, es uno de Ken Liu, ¿verdad? Es el de Tying Knots. Sí, el de Tying Knots. Yo, sí, Atando Nudos. Sí, solo he leído dos de Ken Liu y no puedo hablar mucho, pero sí que me parece que el componente de ciencia ficción está, pero es pequeñito, o sea, es muy... No sé si tú en tu blog en algún momento hablabas de realismo mágico o lo he leído en algún otro sitio o no, pero un poquito, sobre todo, por ejemplo, en el de Paper Menagerie, en cierta manera, es eso, ¿no? O sea, no... Sí, es realismo mágico, casi, sí. Sí, sí, el Paper Menagerie, sí, seguramente. Yo me acuerdo en la entrevista que le hice, lo que decía era que él prefería centrarse en los personajes, en la vida cotidiana, que no le llamaba tanto la atención, o bueno, él decía que no sabía manejarse tanto en escalas más épicas, ¿no? Pues eso, tipo guerra interplanetaria o un reino tenebroso que va a hundir a... Sí, bueno, exacto. Sí, no, no, y el resto de tópicos que quieras poner. Sí. Y entonces prefiere centrarse, pues eso, en la vida cotidiana de un personaje, pues sea la relación con sus padres o eso, una persona que de repente la trasladan de su cultura rural en China a una cultura urbana en América, bueno, unas historias más cercanas, pero donde siempre hay un elemento fantástico, ¿no? Pero que es eso, ¿no? Que es un elemento muy concreto y que utiliza, hombre, para, ejemplo, para representar una idea, ¿no? En este caso supongo que sí, la magia de lo desconocido. Sí, ¿no? Sí, es una metáfora, pero correcto, bueno, sí. Explícitamente, por ejemplo, incluso en Staying Behind, la idea que se trata es que ha llegado la singularidad y la gente sube sus cerebros a la nube, digamos, ¿no? A los ordenadores, a los servidores. Y entonces es el conflicto de una familia en la que unos quieren ir y otros no, y entonces unos se quedan atrás, el staying behind. Ahí, evidentemente, la idea es de ciencia ficción pura, pero no se da el foco, no se centra la atención en como lo que decíamos antes, y si hay dos copias, ¿cuál es la verdadera? No, es el drama humano en la familia, los cambios que provoca en la sociedad esa situación. Yo auguro una guerra clon dentro del ordenador, alguien va a empezar a clonarse. Bueno, de eso hay algún relato, ¿eh? Hace unos años uno de los nominados a los Hugo, que era escrito por Cory Doctorow y no sé quién más, era un poco esa idea. Y era muy bueno, a mí me gustó mucho. Muy bien. No recuerdo el título, pero... De acuerdo. Paso a otro, si os parece, a otro relato, el de Homecoming, La vuelta a casa, de Mike Resnick. Bueno, entretenido, pero punto para mí, ¿no? Es un... Sí. El hijo de un señor que vuelve a casa desde el otro extremo de la galaxia, me lo invento, de otro planeta, que para haber ido a vivir a ese planeta ha tenido que transformarse en una especie de alienígena insectoide, y el padre no lo acepta. Cuando la madre tiene una demencia avanzada y parece que está pues casi en fase terminal, viene a verla. Y a partir de aquí es el conflicto entre el padre y el hijo y la intervención de la madre. Bueno. Bonito, pero un poco tópico a mí me pareció, no sé, no me pareció. Sí, sí, sí. Hombre, Resnick los tiene mucho mejores, ¿eh? Para mi gusto. Uh-huh. Aquí me parece que, sobre todo la primera parte, es demasiado directa, ¿no? La sutileza brilla por su ausencia. Correcto, ¿no? Lo ves venir, es un conflicto abierto en el que dices, bueno, sí, bien. Es entre la dimensión desconocida y estrenos TV... Sí. Hombre, a mí me recordaba Homo Plus, de Frederick Pohl. Yo Homo Plus lo leí hace muchos años cuando estaba en el instituto y guardo muy buen recuerdo de ese libro, pero es de aquellos que te tendría que volver a leer porque... Bueno, sí, también hay una especie de... O sea, en Homo Plus es el desarrollo hasta llegar a ser... Sí, es qué pasaría después... Terraformarse uno, por decirlo así, a marciano formar. Eso, ¿sí? Como que, ¿no? Sí. Y esto es ya al final. Ya estoy cambiado y ahora mi padre no me quiere. No, este me ha parecido bastante ridículo, la verdad. Este y el próximo... El próximo me parece más ridículo, que si os parece pasamos a él. Sí, sí. Sí. The Cartographer Wasps and the Anarchist Bees, las avispas cartógrafas y las abejas anarquistas, de E. Lili Yu. Y a mí este no me ha gustado nada. No sé, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar de él? Hombre, a mí no me parece. Yo este me lo he releído. Toma. Hecho, porque digo, no puede ser. Pero sí, sí, sí puede ser. No, este es un cachondeo, o sea, él, no sé por cómo ha llegado aquí. Mira, eso decía lo de la calidad. Este es muchísimo. Un relato que podría haber escrito Catherine Valente también, ¿no? Por eso de que la prosa es un poco... Sí, así las imágenes, ¿no? Porque al principio están estas avispas que hacen los mapas en esas especies de lámparas. Eso es bonito, la imagen. La primera página está muy bien. Sí. Y luego de repente se desmadra, dices. Ibas muy bien y te has ido por un lado que nadie te pedía que fueras. Y no, y pierde totalmente el norte, para mi gusto. Y además luego termina, dice, y esto no ha servido para nada. Claro, no, y esto qué, o sea, sí, no tiene ningún sentido esta historia. Por eso decía que me extraña mucho, digo, ¿y esta cómo se ha colado aquí? Tuvo mucho éxito en su momento, ¿eh? Se habló muchísimo de este relato cuando se publicó, la verdad que no sé muy bien por qué, pero sí que yo cuando me puse a leerlo tenía muchas esperanzas porque había oído nombrarlo por muchos sitios. Uh-huh. ¿Y entonces el voto para quién? Ken Liu. Sí, Ken Liu. Ken Liu, sí. Sí, el mío también. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Vale, pues con esto hemos acabado lo que es formato escrito, bueno, esta historia gráfica, pero exclusivamente escrito. ¿Y qué en cuanto a los relatos cortos, vosotros que seguramente sabéis más de esto, qué posibilidades hay o qué tradición hay después de encontrarlo traducido esto? Lo que no son novelas. Yo creo que muy, muy poca posibilidad está ahí. Bueno. Como no salga en alguna recopilación. Es posible que salga alguna cosa. ¿Qué sabes? A ver. No, ha sonado a eso, ¿verdad? No, yo no sé nada. No, podéis torturarme y no saldrá nada de mi boca. Eso vale. Ha sonado a saber algo también. Carlos. Bueno, pues con esto hemos acabado lo que es la parte literaria de los nominados a los premios Hugo. Quedan muchas otras categorías por comentar, pero que un poco excede el ámbito de este podcast. Podéis ver todos los nominados si entráis en el blog de los verdugos. Ahora le daré la palabra a cada uno de los participantes, a ver si tiene algún comentario concreto a hacer sobre alguna categoría. Empezaremos por Elías. Elías, ¿tienes algún comentario que hacer de las categorías que quedan? Sí, gracias. Bueno, a mí me gustaría sobre todo destacar en la categoría de mejor historia gráfica, Best Graphic Story, que por fin, Lock and Key se lleva una nominación. Es el cuarto volumen de este cómic de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King y con dibujos de Gabriel Rodríguez. Y bueno, yo soy un lector de cómics más bien casual, no soy lector como puede ser de ciencia ficción o fantasía, pero Lock and Key lo llevo leyendo ya bastante tiempo y me parece sensacional. Es uno de mis cómics favoritos y creo que además la temática encaja perfectamente en los premios Hugo, porque es una temática fantástica, es una casa en la que, bueno, hay unas llaves que tienen unos poderes mágicos y, bueno, realmente es una historia muy bien llevada, historia fantástica de terror, muy bien dibujada, muy bien guionizada, los personajes, los diálogos, a mí me parece excelente. Y yo la llevo nominando varios años y, bueno, me alegro de que por fin se reconozca en estos premios pues la valía, la calidad de esta serie. Sí que es verdad que la categoría de historia gráfica en los Hugo, bueno, pues está un poco devaluada. Se instauró hace 4 años, este es el cuarto año, y siempre había sido ganada por Girl Genius, que es un webcómic, uh-huh, que yo creo que tiene no mucha relevancia fuera del ámbito de los Hugo. Personalmente no es un cómic que yo creo que tenga la relevancia que pueda tener, por ejemplo, Lock and Key, o que tiene Fábulas, que está nominado, o de The Ungritten, o no sé, otros cómics que no se han nominado otros años, como Planetary de Warren Ellis, que a mí me parece una obra impresionante. Sí, a mí también. Y era nominable y no se nominó. Entonces, bueno, siempre se ha hablado un poco de que la categoría de los cómics en los Hugo pues no era muy representativa y que quizá los nominados no eran muy dignos en algunos casos, y me alegra ver Lock and Key, porque me parece una de las mejores series de la actualidad. Yo también nominé, por ejemplo, Echo de Terry Moore, que me parecía que era una historia también muy buena, y no está aquí, pero bueno, por lo menos Lock and Key lo ha conseguido. Sí, yo cómics siempre hay muchos que me llaman la atención, pero por falta de tiempo acabo no leyendo. Lock and Key es uno de los que me llaman la atención, y el de Unwritten también tiene buena pinta, la verdad. De Unwritten... Es muy singular, sí, porque es muy literario. Van por el cuarto volumen y aún no sé muy bien de qué va. Sí, el problema es que el desarrollo es un poco lento, para mi gusto. Pero la idea es buena. Sí, sí, sí. La idea es un poco un Harry Potter que existe en la realidad, ¿no? Entonces, sí. Su padre escribe sobre él unas novelas y, bueno, se va un poco liando la cuestión con tramas secretas y sociedades que intentan manipular el mundo y tal, pero... Bueno, yo en el segundo volumen así lo dejé, porque no me... Ah. Es que es complicado seguir la trama, es rarísima. Interesante, pero rara. Y además te salen asesinos por aquí que no sabes de dónde son. Es que aún se está planteando la historia, se está tirando para adelante y no sabes nada. ¿Tú lo has seguido leyendo? Sí, yo ahora... Bueno, me falta el cuarto, he leído hasta el 3. Uh-huh. Bueno, ahora lo leeremos. Muy bien. ¿Y tienes algún comentario más que hacer, Elías? No, nada más. De acuerdo. José María, ¿tú tienes alguna categoría que comentar? Bueno, lo único es destacarla en Best Dramatic Presentation Long Form, Game of Thrones, Session 1, que yo creo que es la primera vez que se ilumina una serie así, y toda una sesión, ¿no? No tengo idea de eso yo. Como ¿Alguien, película, digamos? Alguien comentaba en algún sitio que había pasado anteriormente, no sé si con Heroes, la primera temporada de Heroes, pero la verdad que yo no lo recuerdo. No lo sé. Bueno, a mí también me parece bastante adecuado que esté Juego de Tronos aquí. La verdad, a mí me gustó mucho la primera temporada y me está gustando mucho la temporada 2 también. En cambio, ya que estamos con Dramatic Presentation, si os parece... Comento, yo de estas las que he visto son Juego de Tronos, Capitán América y Código Fuente, el Source Code. Y hombre, Código Fuente no me parece mal que esté aquí, aunque yo no la premiaría, pero bueno, para mí Capitán América no es entretenida, pero ni de lejos una película de premio. Y Juego de Tronos, sí. No sé, la de Harry Potter no la he visto. Y Hugo, tengo mucha curiosidad, aunque me parece que a Pedro no le había gustado demasiado, ¿verdad? No, es una película bastante chorra. Tiene una imaginería muy, muy, muy bonita. Es decir, el director de fotografía se merece todo mi reconocimiento, pero como película no. Y menos como película para los Hugo. Es decir, como película en general, un poco infantil y tal, pues bueno, está bien. Pero no para los Hugo, no. Pese a su nombre, no merece estar aquí, creo. De acuerdo. ¿Alguien sobre la categoría esta que hemos comentado ahora, de presentación dramática, alguien tiene algo más que decir? No, de acuerdo. Pues Pedro, ¿tú te gustaría comentar alguna cosa? Pues únicamente de artista profesional. Pues los 5 nominados son muy buenos, pero al que voté yo... Y al que me gustaría que ganara y al que voy a volver a votar es a Michael Cormack, que ha estado trabajando con Martin durante mucho tiempo, casi en la sombra, no solo para la colección de arte de Hielo y Fuego, sino para otras novelas suyas. Y os recomiendo que le echéis un vistazo a Google y busquéis imágenes suyas, porque ha trabajado con muchos, muchos escritores, con Robin Hobb, creo que también, y la verdad es que es portentoso. Trabaja solo en digital, no hace nada a mano, no es un dibujante a mano. Yo estuve contactando con él para un trabajo y tal, y es bastante simpático, pero bueno, ojalá se lo lleve, porque la verdad es que lo merece. Yo ahí, ya que mencionas esa categoría, también tengo un favorito, que es Dan Dos Santos, que lo mismo, os animo a que busquéis en Google sus trabajos. A mí me gusta, o vamos, lo conozco especialmente desde que hizo las portadas de la serie de Marla Mason, de Tim Pratt. Y es un tipo de dibujo de fantasía muy clásico, bueno, un poco también parecido a lo que hace Cormac. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, lo nominé también el año pasado y creo, no sé si llegó a estar elegido, y bueno, también es de mis favoritos. Aunque Cormac también me gusta mucho. Muy bien. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa. Os agradecemos mucho vuestra atención y el tiempo que tenéis que haber dedicado para llegar al final del episodio. Esperemos que os hayáis entretenido y que os haya resultado todo interesante. Y recordad que en la web de los Verdugos pues podéis encontrar información sobre este episodio y sobre los relatos o narraciones que hemos ido comentando. Esperamos que sigáis contactando con, o sea, que sigáis escuchándonos en siguientes episodios. Y yo, por mi parte, me despido hasta el siguiente. Bueno, ¿tenéis algo? ¿Queréis decir adiós, chicos? Adiós. Adiós a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias por escucharnos.